Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, como nos gusta decirle. Este programa donde tratamos las últimas innovaciones tecnológicas, no solo del instituto, sino a nivel nacional. Y aunque la apertura de este programa es acotada, pero no en tiempo, sino por gente, me encuentro con Carmen Canteros aquí a mi derecha. Carmen, ¿cómo estás? Bien, estamos acá las dos solitas. Nos dejaron esta vez, nos abandonaron nuestros compañeros. Cada uno realizando tareas por el INTI. Así que estamos en este momento piloteando la nave de Tecnología para Todos, la nave espacial, como dice el cierre de artística del programa. Así que bueno, acá. ¿Por dónde vamos a andar hoy? ¿Qué le trajimos a los oyentes? Vamos a primero trasladarnos a Tierra del Fuego, porque les cuento que el área del INTI que se encarga de la gestión de los residuos anduvo por ahí haciendo unos diagnósticos en un parque industrial, que es el parque industrial más importante del país. Esto es en la ciudad de Río Grande. Estuvo entrevistándose con empresarios que están allí y que sabemos que es una región que tuvo mucho crecimiento industrial, pero aparejado con esto también hubo mucho crecimiento de los residuos y estos residuos se transformaron en un problema. Este parque industrial genera toneladas y toneladas de residuos, por lo cual el INTI estuvo realizando un diagnóstico de la situación y aportando ideas, proyectos para que se le pueda agregar valor en origen a estos residuos y realizar nuevos productos a partir de estos residuos en el 100% de los casos. Quiero decir que de todos los residuos todo se reutiliza, así que ya vamos a estar contándoles un poco más de qué se trata. Una muy buena experiencia de la gente allí de Girsu en la provincia más austral del país, pero después los tenemos a ellos para que nos cuenten bien. La tenemos a la grande, a la única e irrepetible Liliana Cánaves también, que vuelve con el mundo de Lilio, mejor dicho, formalmente, INTI Pregunta, con un gran personaje el día de hoy, un humorista. Un humorista que supo ser parte del semillero de humoristas del programa de Tinelli, ¿no? Exactamente, sí, lo mira con esa cara de desconfianza, lo estaba diciendo ayer por los 90, básicamente. Rosarino, pero claro. Bueno, las pistas vienen después, me sí, parece. Sí, si no, ya es demasiado. Y después, para los amantes del buen vino, la gente del CONICET junto con la gente de la UCA nos van a estar contando de un desarrollo que está ahí en su última etapa para hacer vino en polvo. Vino en polvo, mira vos. Sí, pero podemos decir que en realidad lo que quieren sacarles es las propiedades de los polifenoles, que son las propiedades que tienen las uvas una vez que se maceran y se maduran para hacer vino. Pero la gente del CONICET fue más allá, le sacó el agua, le sacó el alcohol y dejaron el vino en polvo. O sea que para los amantes del buen vino, no sé si es esta noticia. Me parece que es para los que no les gusta tomar buen vino, pero quieren incorporar las buenas propiedades que sabemos que el vino tiene. Exactamente, o para también, después nos van a contar, estimo ellos más en la nota, pero para comunidades en donde está prohibido también ingerir vino para las mujeres, verdad, las comunidades del Medio Oriente, que las mujeres por cuestiones religiosas no pueden tomar alcohol. ¿Solo pero las mujeres? Sí. Mira vos. Pero nos van a contar mejor ellos, no nos metamos en terrenos que no vamos a poder salir. No. Diversidad cultural ante todo. Exactamente, para eso después tenemos a la gente del CONICET. Así que, sin mucho más para decir, porque tenemos muchas cosas para brindarles en el programa de hoy, nosotros vamos a comenzar con Tecnología para Todos. Acuérdense que si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo por el Facebook, nos buscan como Tecnología para Todos. Nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en el contestador, que es 011-4724-6358, o también nos pueden escribir un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, y de esta forma nosotros damos por comenzada esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos con el primer bloque de Tecnología para Todos y, como les comentábamos en la apertura, vamos a estar contándoles sobre un trabajo que realiza el INTI por primera vez y que además también se realiza por primera vez en el país, que es el diagnóstico de la gestión actual de los residuos industriales no peligrosos en el Parque Industrial de Río Grande y en las empresas de Ushuaia. Hasta una de las provincias, o mejor dicho, hasta la provincia más austral del país, viajó la gente del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entonces, para realizar un diagnóstico de cómo se tratan allí los residuos industriales no peligrosos y también qué se puede hacer con ellos. Para dialogarlo tenemos al licenciado Jorge Núñez, que es el coordinador del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del INTI, y a la licenciada Marcela Romero, que es integrante entonces del equipo de GIRSU, como lo conocemos entre nosotros en el INTI, para achicar un poquito Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Así que les damos la bienvenida a Tecnología para Todos. Y la primera pregunta que surge es, ¿cuál es el trabajo que se fue a desarrollar así a la ciudad más austral del país, digamos? Bueno, es un trabajo que se hizo a requerimiento del Ministerio de Industria de la provincia de Tierra del Fuego y que fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones, que a su vez firmó un convenio específico con el INTI. Uh-huh. Esto surgió como necesidad de la provincia de Tierra del Fuego en regularizar el manejo de los residuos industriales tanto en el Parque Industrial de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia, relacionado con los residuos industriales no peligrosos de empresas de allí. El concepto era que apuntaba a una doble cuestión. Por un lado, a tratar de minimizar residuos que se llevaran a los rellenos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, tratar de aprovecharlos como para darles un agregado de valor. Entonces, a partir de ahí, lo primero que se vio era que era necesario realizar un estudio para saber verdaderamente qué había allí. Y este estudio, si bien en el parque industrial funcionan más de 100 empresas, ustedes nos comentaban fuera de micrófono que lo realizaron en 53 empresas que generan, para dimensionar un poco también el tema de los residuos, un total de 66.000 toneladas de residuos entre cartón, papel, plástico, madera. Me gustaría que nos cuenten un poco cómo es esta generación de residuos en la provincia, que también tiene que ver con el crecimiento industrial que en los últimos años experimentó Tierra del Fuego. Hay muchos datos que ustedes brindan en este informe que elaboraron a partir del diagnóstico y de estas ideas proyecto. ¿Puedo darles algún datito de color como para dimensionar esto? Aumentó 10 veces la producción de bienes en la provincia, por ejemplo, en la fabricación de televisores, de 332.000 en 2003 se pasó a más de 3 millones en 2013. ¿Esto es así? Sí, es así. En principio, quería comentarles que a partir de la ley de promoción industrial fue que Tierra del Fuego tuvo su crecimiento en la parte industrial con algunos altibajos, pero casi en forma exponencial, podemos decirlo. Bueno, con ello, como explicó Jorge Núñez, trajo aparejado el tema de los residuos, que hasta en algunas oportunidades puede llegar hasta parar líneas de producción. O sea, este estudio tiene, digamos, el objetivo también de poder dar solución por dos lados, y por el tema del medio ambiente, por un lado, por el tema del colapso del relleno sanitario, ¿sí? Y el tema de la preocupación de las empresas por poder solucionar el tema también a nivel económico, ¿no? Porque son varias las variables. ¿Y por qué decías que se puede llegar a parar una línea de producción producto porque los de, residuos de los se residuos. Acumulan de tal manera, ¿sí? Que paran la línea de producción, o sea, no se puede decir, bueno, no hay más lugar, o sea, se acopian y no sé, o sea, está la envergadura, o sea, imagínense que una de las empresas tienen descargando residuos y personal para eso, sí, implicado para eso, durante 12 horas del día, las grandes empresas. También nosotros, o sea, aparte del estudio, lo que se hizo es ver cuál era la correlación entre la cantidad de residuos industriales y el tamaño de las empresas. Entonces, lo que descubrimos es que no es tan directamente proporcional. O sea, nosotros arrancamos con una hipótesis, sí, que decía, bueno, si la empresa es más grande, tiene más residuos. En algunas oportunidades no era así. Y sobre eso, sobre el trabajo en territorio, un poco lo que estuvieron haciendo en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el Parque Industrial, que motiva este documento, bien, para que la gente entienda, ¿no? Para si uno se hiciera la imagen de lo que ustedes fueron a hacer, fueron directamente a las empresas a entrevistar, entiendo, ¿no? Ahora ustedes nos van a contar un poco más, pero a entrevistar a la gente que allí trabaja, a quienes se encargan también un poco de la gestión de estos residuos, y también fueron a asesorarlos en algo que decía Jorge, que en un ratito seguramente hacemos más hincapié, que es en cómo agregarle valor a estos residuos. Pero ustedes, yo un poco para puntualizar la pregunta, allí, ¿cómo se trabaja en territorio en estos casos? ¿Van, se entrevistan con las empresas, se fijan qué hacen, qué no hacen? Bueno, primero hubo todo un trabajo previo de gestión, junto con la gente del ministerio, ¿sí? Donde se hizo la muestra y fuimos a estas 53 empresas, ¿sí? Donde lo que realizamos fue una encuesta que ellos la recibieron con anterioridad, ¿sí? Para estar preparados, y había una persona designada. Nosotros estuvimos 15 días junto con la gente de Intisalta, con Jesús Cabrera, con Guillermina Robles también. Estuvimos los tres encuestando 53 empresas, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Y 4 recicladoras. Sí, una aclaración que no hicimos, pero que es un trabajo también integral de INTI, porque si bien lo coordina, entiendo yo, el programa de GIRSU, trabaja con otros centros que tienen justamente que ver con el centro de madera, con el centro de papel, con centros de las provincias del interior del país, porque es un trabajo que, imagino, y por lo que acaban de explicar, involucra a muchas áreas, sobre todo, y ahora sí quiero detenerme en esto, que son las ideas proyecto que surgen a partir de la cantidad de residuos que, como bien decían, aumentan por la producción y también es una preocupación para las empresas. ¿Cómo surgen estas ideas proyecto o qué se piensa hacer con los residuos que allí se generan? Precisamente a partir de los datos que arrojaron el estudio, se determinaron que había algunas fracciones que presentaban volúmenes considerables de una significación en peso importantes como para ser tenidas en cuenta. Se desestimaron algunas otras, por ejemplo, no aparece vidrio en esto, pero sí celulosa, digamos, papel y cartón, metales, maderas, plásticos, textiles. Y un agregado que ahora luego voy a comentar que nosotros desarrollamos. Entonces, por cada fracción se tomaron como mínimo una idea proyecto, en algún caso hubo más. El caso particular de plásticos es más complejo porque, como ustedes saben, hay distintos tipos de plásticos y entonces no todos se tratan de la misma forma. Exactamente. Así que se desarrollaron varias ideas proyecto y esas ideas proyecto fueron sostenidas por por el asesoramiento de los centros correspondientes. Sí, porque las ideas proyecto, para mencionar algunas, y ahora hacemos hincapié sobre algunas de ellas, pero por ejemplo, con lo que es residuo de madera o desecho de madera, se piensa, hay una idea, un proyecto, para, por ejemplo, instalar una planta de generación de energía eléctrica, entiendo, para la propia, para el propio parque industrial. También hay, yo para nombrar algunas, ¿no? Uh-huh. Después hacemos hincapié, pero, por ejemplo, hay una planta de elaboración de caños corrugados, por esto que mencionamos recién, de la reutilización del plástico. Hay la idea de hacer una planta de fundición del metal que sobra y que se utiliza y es descartado. Hay un proyecto también para poner una planta de procesamiento y reciclado de los residuos textiles. Hay varias ideas, porque justamente son muchos los residuos que se generan y las cosas que me imagino que a uno se le van ocurriendo a medida que las va viendo y muchas que deben haber quedado fuera y que se deben haber ocurrido y no pueden ser prácticas o llevadas adelante. Pero, por ejemplo, comencemos con esto que a mí me parece interesante, que es la generación de energía eléctrica a partir de la reutilización de la madera. Claro, este es un proyecto que ya tiene cierto grado de madurez en el INTI, y nos pareció oportuno incorporarlo justamente en esta propuesta. Estamos hablando de la utilización de biomasa. Entonces, aquí hemos contado con la participación de los centros correspondientes y, por lo tanto, quiero hacer una aclaración. Hemos presentado aquellas ideas proyecto que estaban sostenidas desde los propios centros y donde contábamos con información suficiente y consistente respecto de equipamientos. Si bien el informe no presenta valores, no hemos hecho referencia a presupuestos, sin embargo esa información está, digamos, en nuestros papeles de trabajo. Y eventualmente podrían ser presentadas en el taller de transferencia que está pendiente, que se va a hacer físicamente allí en Tierra del Fuego, donde se van a presentar estas ideas proyectas, se van a discutir y tal vez desde la provincia se evalúe digamos la posibilidad de seguir avanzando con algunas de ellas. Justamente en relación a, digamos, todas las aristas que toca este documento, desde el diseño de plantas, la definición de qué equipamientos en cada proyecto se van a utilizar. En el caso de la generación de energía eléctrica, ¿se puede llegar a producir qué cantidad de energía y para abastecer qué, por ejemplo? Bueno, tenemos un caso, por ejemplo, de una generación de 1 megavatio por hora, que podría, digamos, para que se entienda, no en términos de empleo propio industrial, pero para dar una relación a una cantidad de casas más o menos en el orden de las entre 50 y hasta 100 casas, dependiendo mucho también, digamos, del consumo desde ya. Es decir que es significativo. Perfecto. También hay otros proyectos. Como no tenemos mucho tiempo para el bloque, me gustaría que vayamos pasando por algunos otros proyectos que a ustedes les parezcan significativos. También hay proyectos que ya vienen con empresas interesadas, incluso para llevarlos adelante. Esto, hay un proyecto sobre papel y cartón, ¿no? Sobre reutilización de esos residuos. Sí, justamente, digamos, en el curso de nuestras búsquedas locales respecto de información, respecto de posibilidades de distintos emprendimientos, hubo un par de contactos puntuales en los que la gente entrevistada se mostró interesada en participar activamente, digamos. O sea, en el caso de Pulpa Moldeada hay una empresa realmente interesada en desarrollar esta tecnología en Tierra del Fuego, digamos, para la fabricación de elementos de pulpa moldeada. Uno puede ser, por ejemplo, los mismos elementos que se necesitan para los embalajes dentro de la propia industria. Y la otra fue con respecto a el tratamiento del poliestireno expandido, ¿no? El llamado comercialmente telgopor, que hay volúmenes muy, muy importantes y que son un verdadero problema, pero que procesados de la manera en que se hace actualmente, no solamente simplifica el problema, sino que genera una solución económica bastante interesante para convertirlo del expandido al poliestireno. Y estas plantas estas plantas de transformación que se instalarían y más funcionarían, tengo entendido, corríjanme si no es así, dentro, también pueden llegar a funcionar dentro del mismo parque industrial, generando todo un circuito en la misma provincia. Un dato que me parece que es más que interesante, porque es cómo potenciar todavía una región mucho más y poder instalar todo en el mismo lugar, reduciendo también el tema de costos de transporte y de traslado, que siempre eso encarece los procesos. Entiendo yo que teniendo todo en el mismo parque industrial, se podría abastecer los propios residuos que generan las industrias que allí hay, pueden abastecer de materias primas con valor agregado, o sea, a partir de los residuos con valor agregado de nuevas materias primas para las mismas industrias. Bueno, en ese sentido, hay un documento del equipo de medio ambiente del Ministerio de Industria que postula precisamente el empleo de residuos industriales. Lo consideran, digamos, en términos de sinergia industrial. Hay un concepto más complicado, que es el de simbiosis industrial, que no viene al caso tratarlo ahora, pero quiero decir que este tema como problemática ya está instalado. Entonces, de lo que disponemos nosotros ahora es de información. A partir de ahí podrán prefigurarse planes para constituir lo que podría llegar a ser como una especie de centro de servicios. Eso está en línea con lo que vos acabas de decir. Esta en realidad sería como el puntapié inicial. Es el puntapié, tal cual. Es el puntapié inicial de un trabajo que, recordemos, como decíamos al principio de la entrevista, es la primera vez que se realiza en el país un estudio de esta envergadura que analiza, recordemos, la gestión actual de los residuos no peligrosos en un parque industrial de uno de los más grandes, nos comentaban afuera del micrófono, uno de los más grandes que hay en el país. Entonces es importante qué se hace con los residuos que allí se generan, cómo se los trata y sobre todo con esta política de generar valor y poder reutilizarlos que viene siendo tan trabajado en los últimos años, y yo creo que esto es más personal, pero va a seguir desarrollándose porque cada vez generamos más residuos, cada vez somos más, entonces agregarle valor a los residuos y a los desechos que genera uno desde su casa o las industrias es más que importante. Así que nosotros, se nos acaba el tiempo, porque el tiempo en tele y en radio es así de corto y así de tirano. Uno parece que sufre cuando lo llamamos para hacer las entrevistas, pero después pasa rápido, por suerte. Les agradecemos entonces al licenciado Jorge Núñez, coordinador del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de aquí de INTI, a la licenciada Marcela Romero, integrante del equipo también de GIRSU. Lo último que nos queda por pedirles es aquellas empresas que estén interesadas o que, por ejemplo, quieran poder trabajar con ustedes allí en Tierra del Fuego, ¿cómo pueden contactarse con el programa para entrar en contacto? Nosotros tenemos un correo que figura en la página como programa-rsu@inti.gov.ar. Lo único que pedimos es que nos dejen descansar un tiempito, porque quedaron agotados después de este trabajo. La verdad es que sí. Pero ha sido un trabajo que lo hemos hecho con mucho gusto y realmente estamos muy satisfechos. Ahora, bueno, esto va a una evaluación y seguramente tendrá que tener algunos ajustes, pero estamos, creo, en un camino interesante. Y lo importante también es destacar que el 100%, digamos, la totalidad de todos estos residuos van a ser reutilizados. No queda absolutamente nada por, reutilizar. Incluso los residuos que no tienen alguna posibilidad de agregado de valor, ustedes los valorizan a través de la generación también energética. Sí, en una de las ideas proyecto es uno de los proyectos que INTI está trabajando con el tema de Versu, de valorización energética. Estuvimos viendo, observando, sí, que también hay otros residuos que existen, que no los pudimos categorizar. Esos también podrían servir, sí, para la valorización energética, y entre otros que, por las cantidades que tienen, si bien no, no sirven, por decirlo entre comillas, sí, o no dan la escala, para hacer una idea proyecto. Entonces, seguramente los volveremos a tener aquí en Tecnología para Todos en algún tiempito. Entonces, nosotros también los vamos a dejar descansar. Y en unos meses seguramente los tengamos de vuelta contándonos cómo les fue con el taller de transferencia allí en la región de Tierra del Fuego, en qué quedaron las ideas proyecto, cómo se avanzó y también qué se está haciendo, porque es verdad que se generan residuos que a veces son más chicos las cantidades, pero que también es necesario tratarlos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Los esperamos en algunos meses para que nos cuenten cómo avanza el proyecto. Y nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y nos queríamos hacer un pequeño espacio en esta emisión de Tecnología para Todos para conmemorar, no sé si es la mejor palabra, pero sí para recordar a un gran científico y militante también social que ha pasado por el aire de Tecnología para Todos. Estamos hablando de Andrés Carrasco, que falleció el fin de semana pasado a los 68 años producto de un cáncer. Andrés Carrasco estuvo en el INTI en el año 2010 brindando una entrevista sobre contando sus experiencias, contando los estudios que estaba llevando adelante, porque es reconocido, fue un científico muy reconocido en los 80 y en los 90, fue presidente del CONICET, pero en los últimos años venía desarrollando una investigación a partir de los efectos que tiene el glifosato y el uso de agroquímicos y agrotóxicos, y por esto ha sido reconocido puntualmente, sobre todo en los últimos años, por la comunidad científica. Y nosotros queríamos un poco recordarlo en Tecnología para Todos porque sus conclusiones siguen vigentes en nuestro país actualmente y también en la comunidad científica a nivel mundial. Así que queríamos dejarlos con un pequeño audio de Andrés Carrasco cuando estuvo aquí en Tecnología para Todos. Así es, yo estuve en esa entrevista en el año 2010. Podemos agregar alguna información más. Él fue investigador principal del CONICET y expresidente del CONICET, como vos bien decías. También director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y profesor también de la UBA en la Facultad de Medicina. Y como vos decías, estudiaba el efecto del glifosato en embriones. Esto en su momento causó un gran revuelo, incluso muchas críticas por la misma comunidad científica, por parte de algunos funcionarios, por parte sobre todo de las corporaciones, ¿no?, que están vinculadas a la producción del glifosato. Y lo que él más destacó en esta entrevista que mantuvo con Tecnología para Todos fue la denuncia de que este herbicida no era malo solamente como herbicida, porque cualquier herbicida o veneno que se utiliza en cualquier plantación tiene efectos negativos y acumulativos. Él en sus investigaciones lo pudo comprobar. Lo que él criticaba es que el glifosato era un integrante más del paquete tecnológico que forma parte del modelo de explotación agrícola concentrado justamente en el monocultivo de la soja transgénica. Y bueno, y los impactos que esto generaba a nivel alimentos y a nivel salud poblacional. Así que quisimos recordarlo con algunos fragmentos de aquella entrevista del año 2010, ¿no, Flor? Así es, yo solo rescato una frase que no está en esta nota que vamos a escuchar el audio, pero que sí está en notas escritas que ha dado a otros medios, que él decía que él no había descubierto en realidad nada nuevo, sino que decía lo mismo que las familias que habían sufrido los efectos de las fumigaciones en plantaciones cercanas, pero solo que él había podido comprobarlo a nivel laboratorio en embriones. Pero los dejamos con este audio y este es nuestro pequeño recordatorio de Tecnología para Todos para Andrés Carrasco. Yo creo que el problema no es el glifosato. El glifosato no es nada más que el caso, digamos, el emergente de un paquete tecnológico que está al servicio y que está producido por una manera de un modo de producción o un modo de apropiación, digamos, de los recursos. En realidad es el modo de producción el que tracciona la tecnología y genera estos instrumentos para transformar, por ejemplo, en este caso, alimentos en mercancía, sin medir ningún costo, costos sociales, costos económicos, costos laborales, porque los hay y de todos, y costos ambientales. Y en el medio ambiente estamos nosotros, digamos, somos parte del medio ambiente, como seres humanos. Entonces, La respuesta es que me parece que a corto plazo lo que se puede hacer es ir remediando estas cosas. Hay montones de medidas en distintos pueblos, algunas legislaturas, que están tratando de alejar las zonas de cultivo de las poblaciones. Esto como salida transitoria me parece bien, pero enfoquemos la discusión. No es una discusión sobre los venenos agroquímicos que se usan en el campo, ni sobre el modo en que se usan, porque siempre, por la forma, mientras existan estos modos de producción, aunque sean de baja toxicidad, van a terminar siendo tóxicos. Porque un agroquímico, el otro día me dijeron, pues yo uso la palabra agrotóxico, que usara la palabra agroquímico, un herbicida, como un insecticida o un pesticida, son venenos. Uno dice veneno para rata, veneno para hormiga, veneno para las cucarachas. Bueno, estos son venenos de plantas, o sea que son tóxicos. Son por definición venenos. 200 millones de litros durante 15 años en una fase incremental de uso, porque cada vez hay más resistencia y tienen que usar mayores concentraciones, no hay ningún ecólogo, no hay ningún hombre de ciencia que pueda predecir qué puede pasar en un territorio de 20 millones de hectáreas, sin contar la medialuna boliviana, las tres cuartas partes de la superficie de Paraguay y todo el lado brasilero. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección INTI Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Música caracteriza a un gran personaje, a una gran persona aquí de Tecnología para Todos, que la quiero, yo insisto en que la quiero tener en piso y que ella presente su propia sección, pero ya va a pasar. Esta semana Lili estaba con muchos exámenes, así que esperamos que le haya ido muy bien, pero esto quiere decir que vino el mundo de Lili, o mejor dicho, INTI Pregunta, con un gran personaje el día de hoy. Yo lo llamaría, a ver, ¿cómo lo podemos describir? Como un gran remador, no sé si coincidís. Yo creo que es una persona que tiene muchos personajes también. Sí, pero quizás por los grupos que integró, es como que si bien podría tener como un costado, digamos, más marginal, porque tenía que trabajar con gente de pronto más hasta entradora, creo que es una persona que cae muy bien y creo que a nivel de trabajo dentro del mundo artístico, que es difícil porque tiene sus complicaciones, es un gran remador y un gran luchador que la viene llevando adelante. Y bueno, esa es la primera definición que se me cruzó por la cabeza cuando me enteré de esta entrevista. Exactamente. Aparte vino, es esa gente que vino del interior con mucho humor, que hace muchos años que está en el medio, que no es algo sencillo, que se mantiene en los medios y que hace reír. Y a mí, además, una confesión, a mí me tienta su risa directamente. Yo ayer lo vi vestido de Lili Suyos. Así que el que ayer haya visto algún canal y lo vio, sabe de qué personaje se trata, pero no los queremos hacer aguardar más con la intriga, así que si les parece bien, vamos a escuchar el INTI Pregunta de esta semana, o también conocido como El Mundo de Lili. Mm. Bueno, mis queridos amigos de Tecnología para Todos, les cuento que la personalidad de esta semana es un actor y un humorista re talentoso, la verdad que cada vez que lo vemos por televisión nos hace olvidar nuestros problemas y nos inspira a reírnos a carcajadas. Está con nosotros Pachu Peña. ¡Bienvenido, Pachu! Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, al contrario, un placer. Bueno, antes de empezar con lo verdaderamente importante que sos vos, vamos a empezar primero con el examen que le hacemos pasar a todas las personalidades que pasan por este programa, que es el jueguito de las preguntitas, ¿sí? Ok. Va la primera. ¿Qué es el tegumento? Un pegamento que se utiliza en la industria textil, la piel rojiza que recubre el maní o una estrategia de defensa del tej. Epa, epa. Epa, no sabía. Te lo repito. ¿Qué es el tegumento? Uno, un pegamento que se utiliza en la industria textil. Dos, la piel rojiza que recubre el maní. O tres, una estrategia de defensa del tej. El tegumento. Ajá, la piel que recubre el maní. Muy bien. Muy bien. Manicero. ¿En serio? Bueno, la sí, sabías sí, entonces, no era tan difícil. Sí, más o menos algo me acordaba. Pero sí, también un poco. Bueno, va la segunda y la última, Pachu. Dime. ¿Cuántos millones de litros de suero se generan por día en la elaboración de quesos? Yo te digo, 5 millones, 30 millones u 11 millones de litros. 5 millones. 11 millones. Mira. 11 millones de litros por día. Ya, qué buen dato. Vos sabés que esto es un desecho en realidad. Ajá. Porque no se utiliza prácticamente el suero. Y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial están evaluando el uso como residuo de generación de biogás. Mira qué bien. Sí, la verdad que está bueno. Qué buen dato. Sí, bueno, la verdad que sí. Bueno, ahora sí, contanos un poquito, Pachu, viene la parte más tranquila. Nah, ¿Cómo te llevas vos con la tecnología? Mirá, por un lado soy un amante, o sea, siempre estoy leyendo o informándome de lo último que sale en tecnología, o sea, en pantallas digitales, en TV, en lo que es sonido también. Claro, qué bueno. Y hablar también de los celulares, siempre me interesa. Lo que pasa es que a veces es difícil acceder por los precios, pero bien tampoco soy, me gusta más que la tecnología sea en ese sentido, lo que es la TV y la tecnología dura, digamos. Exacto, y el sonido. Después, en cuanto a celulares, eso del celular solamente lo uso para hablar y recibir mails, más que nada le doy ese uso, no otra cosa. Contame, Pachu, ¿cuáles son tus proyectos este año? Te vemos en Sin Codificar los domingos, y estamos lo que se llama Peligro Mundial, que es una previa un poco al Mundial, que sale de lunes a viernes de 0 a 0.45, lo cual estamos un poco cansados, ¿Por qué canal? ¿Por Canal 9? No, en Telefe. Ah, en Telefe, perdón, ¿en Telefe? Todo en Telefe, sí, todo en Telefe. A las 0 horas estás ahí. A las 0 horas. Vamos a... Papi, venimos nosotros. Está bueno porque esto se escucha en todo el país, así que gente, sí, a las 0 horas pónganle Telefe, así nos divertimos un rato con Pachu, seguro con toda la onda que siempre le pones a lo que hace. Sí, la verdad que sí, convoco a toda la gente, se van a divertir un rato, se van a ir con una sonrisa a la cama. Qué lindo, Pachu, qué lindo. Bueno, la verdad que te agradezco mucho estos minutitos que nos diste de tu vida. No hay por qué, al contrario. Te seguimos siempre porque la verdad que nos encanta lo que haces y lo que sos como ser humano, ¿no? Transmitís mucha alegría cada vez que te presentas en la pantalla. Eso intentamos. Sí, que la gente se divierte un poco. Sos un gran talento del humor. Y gracias, y aparte sos argentino, sos nuestro. Exacto, eso es lo que vale. Totalmente, es lo que vale. Y nos representás en todo el mundo ahora con el Mundial. Me encanta. Bueno, y de News All Boys, además. Sí, Rosalina, así es. Bueno, Pachu, te mando un beso enorme y lo mejor este año y siempre. Bueno, Bueno, besos. Gracias, sí, igualmente. Sí, te felicito por el programa que hacen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pacho, un beso grande. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en el aire de Tecnología para Todos y con esta música de fondo vamos a presentar un desarrollo, una innovación que nos llamó mucho la atención directamente con el título, que es lograron desarrollar vino en polvo. Pero para contarnos más sobre qué es este desarrollo, cómo se llegó y de qué se trata este vino en polvo, la tenemos en línea a María Clara Zamora. Ella es investigadora independiente del CONICET, trabaja junto al equipo de científicos de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires en el desarrollo de este vino en polvo. María Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a vos. ¿De qué se trata el vino en polvo? Porque a mí la primera imagen que se me viene a la cabeza son como los juguitos preparados, digamos, que uno toma y diluye en agua, pero con gusto a vino, ¿es algo así? Sí, es algo así. Lo que pasa que es un poco más que eso. Claro. Porque lo que tiene el vino, o sea, todo esto viene porque el vino tiene propiedades benéficas para la salud porque tiene una cantidad grande de polifenoles, que son sustancias antioxidantes que provienen de la uva y que son muy buenas para la salud, por ejemplo, para las enfermedades cardiovasculares. El problema del vino es que uno puede tomar un poco de vino, un vaso de vino, dos vasos de vino por el alcohol. Entonces, empezamos a trabajar en este desarrollo de el vino sin alcohol, o sea, un polvo de vino, y además al concentrarse, al sacarle el agua y al sacarle el alcohol, se concentra en esos polifenoles. Siempre va a mantener su sabor a vino, pero, o sea, cambia porque al no tener el alcohol, el sabor cambia. Pero la idea es, a partir de este concentrado de polifenoles del vino, hacer una bebida que sea saludable y que además pueda llegar a toda la población, porque, por ejemplo, los chicos por el alcohol no pueden tomar vino, o a veces también pasa que hay, por la cultura o por cuestiones religiosas, que no consumen vino. Entonces, esa era llegar a una mayor cantidad de gente que consumiera, que pudiera tener acceso a estos polifenoles del vino. Ahora, a mí me surge, ¿no?, una duda, ¿sí?, por esta comparación que hasta yo misma te hacía en tono de gracia de los jugos, que la preparación y todo el proceso para llegar al vino entiendo que es el que genera esta propiedad de los polifenoles, que es la uva concentrada y el proceso para llegar al vino, porque si no, uno diría, se podría hacer jugo concentrado de uva, pero no es lo mismo, porque entiendo que estos polifenoles se generan en el proceso de vinificación. No, no es que, o sea, en realidad los polifenoles, sí, la pregunta es correcta, porque uno dice, bueno, la uva tiene todo. Lo que pasa es que durante el proceso de fermentación, o sea, de vinificación, está donde la mayor cantidad de los polifenoles se encuentran en la cáscara de la uva. Entonces, durante el proceso de fermentación, todos esos polifenoles se extraen, o sea, y se concentran. Entonces, uno tiene mayor cantidad de polifenoles. Entonces, eso es lo bueno, de que uno puede obtener mayor cantidad de polifenoles que los que tienen sí, o sea, cuando uno come uva o un jugo de uvas. Muy bien. Doctora Zamora, mi nombre es Pablo Cid. Sí, encantada. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar justamente sobre estas propiedades antioxidantes y que nos cuente un poco, para los que no sabemos, qué es un antioxidante y cómo beneficia la salud. Claro. Esto, o sea, esto se inicia, todos estos trabajos se inician porque se hizo un estudio y se vio que en Francia, que la población francesa tenía un índice menor de enfermedades cardiovasculares. Entonces se empezó a investigar por qué los franceses tenían menor incidencia si ellos comen la cantidad de grasa que consumen es igual que en otros países del mundo. Entonces lo que se vio es que los franceses consumían mayor cantidad de vino. Entonces se empezó a asociar el vino con la salud. Y entonces lo que hacen estos polifenoles del vino, esta capacidad antioxidante es, una es que por la parte cardiovascular, es que lo que hacen es unirse a los ácidos grasos, o sea, por ejemplo, el colesterol, y los arrastran hacia el torrente sanguíneo de tal forma que es bueno, o sea, para la parte de cardiovascular. Pero por otro lado, las enfermedades, o sea, todos los que son enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, lo que pasa es que hay un proceso de envejecimiento en la célula por radicales libres. Bien. Entonces, lo que hacen estos antioxidantes, que son, por eso son antioxidantes, es combinarse con estos radicales libres y los sacan de la circulación. Entonces, enlentecen los procesos de envejecimiento porque al combinarse con estos radicales libres, bajan esta oxidación que realizan estos radicales libres en las células. Ese es el proceso básico, por eso es que actúa tanto a nivel cardiovascular como a nivel de enfermedades neurodegenerativas. Justamente remarcando esto último que usted acaba de decir con respecto a las enfermedades neurodegenerativas, previene en todo caso el envejecimiento celular. Exactamente. Muy bien. Entonces, tenemos los polifenoles, que serían la parte buena de una bebida como es el vino. Claro. Y ustedes llegan a desarrollar este polvo de vino que tiene esta concentración de polifenoles. Ahora, mi pregunta es un poquito más técnica, que es, si se quiere, ¿cómo le sacamos el agua y el alcohol para obtener este polvo de vino? Claro, el proceso que nosotros utilizamos se llama liofilización, que es secar el vino a través de un proceso que primero se congela el vino y después se lo somete a baja presión y baja temperatura para evitar que toda esta disponibilidad de los polifenoles no se altere. Entonces, lo que pasa es que tanto el agua como del vino como el alcohol subliman, es decir, pasan de líquido directamente a vapor. Uh-huh. Entonces, de sólido, que está congelado, de sólido a vapor. Sí. Entonces tampoco hay daño en el producto. Y se obtiene un producto de alta calidad, porque no hay daño, o sea, por calor o por algún otro tipo de proceso. Entonces eso es lo que se saca el agua y se saca el alcohol por liofilización. Ese es el proceso. Bien, hay otros procesos de secado, como por ejemplo puede ser el spray, que es por calor. Sí. Digamos, son los mismos procesos que se utilizan para la industria láctea. Exactamente, por ejemplo, para obtener una leche en polvo. Bien, y ahora otro tipo de pregunta. ¿Qué gusto tiene el vino, en todo caso, cuando lo reconstituyen, pero ya no tiene alcohol? ¿Qué tipo de vino es el que estaríamos tomando? Bueno, ya deja de ser vino, porque al no tener alcohol no es el mismo producto. Bien. Nosotros lo que estamos desarrollando es una bebida a partir de ese polvo que obtenemos, y entonces es, bueno, hay que agregarle algunas otras cosas, como por ejemplo para el proceso de liofilización hay que agregarle algunos coadyuvantes porque si no queda un pegote, o sea, después de haber sacado el agua y el alcohol. Claro, queda como una gelatina, digamos. Exacto. Como... Y entonces, para que no ocurra eso, porque si no, no se puede disolverlo nuevamente, es muy difícil. Uh-huh. Entonces, se le agregan algunas cosas como para que pueda obtener un polvo que fluye. ¿Y actualmente en qué etapa del proceso se encuentra este desarrollo? Bueno, nosotros en este momento estamos a nivel del desarrollo ya de la bebida. Estamos trabajando con la parte sensorial, es decir, ajuntando el nivel de dulce o agregando, por ejemplo, algún edulcorante, algún aroma para recuperar los aromas que tiene. Entonces estamos así trabajando a esta altura con ensayos con consumidores para ajustar la fórmula, porque puede ser, o sea, el producto puede ser sumamente saludable, pero si no es rico nadie lo va a consumir. Claro, no lo van a consumir luego. Y para ustedes fue muy importante, entiendo, en el desarrollo de esta nueva bebida con los polifenoles del vino, el Premio Nacional Arcor a la Innovación en Alimentos. Sí, por supuesto. Para nosotros fue como decir, bueno, o sea, como que reconocer que nuestra tarea estaba bien encaminada, porque uno muchas veces se cree que está haciendo algo fabuloso, pero después si a nadie le interesa, bueno, en algo falló, ¿no? Pero que sea una empresa como Arcor, que además es el premio es Arcor con la agencia, para nosotros fue muy importante. Y además que, bueno, para nosotros, para inclusive para hacer el toda la parte de consumidores y demás, cuando uno le dice al consumidor, sí, porque Arcor, o sea, este trabajo recibió el premio Arcor y demás, es como que al consumidor, digamos, de todos los días, cuando uno dice es un proyecto científico y cuando uno nombra una empresa como Arcor, y la cosa es distinta, es la entrada hacia el consumidor, la mirada es distinta. Claro, el reconocimiento que se obtiene, digamos, del consumidor. Exactamente, exactamente, porque Arcor es una empresa que está en todos los hogares. Y entonces nosotros, ir de la mano de Arcor, para nosotros es más fácil la introducción del producto en sí. También fue premiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Exactamente, el premio es Arcor Agencia. Con lo cual uno, digamos, uno es a nivel de consumidor, nos viene fantástico, pero además el reconocimiento científico también por parte de la agencia, ¿no? Me imagino. Y cuando esto esté en el mercado, porque ahora entiendo que se va a desarrollar, yo me había quedado con la idea de que iba a ir al súper, iba a encontrar la bolsita cuadrada con el polvo y yo lo iba a disolver en mi casa, pero entiendo que en realidad lo que ustedes están buscando es que llegue al mercado ya como otro tipo de bebida preparada, digamos. No, puede ser, que es probable que llegue como el jugo, pero no sé si dentro del mismo rango, digamos, dentro del mismo, puede ser, no sé, todavía eso lo estamos estudiando, si va a ser vendido directamente como jugo, pero como lleva un agregado, digamos, de saludable, no sabemos exactamente todavía cuál es el nicho del mercado. Perfecto. ¿Y para cuándo estiman que estará en el mercado, así haciendo aproximaciones? Bueno, no sé, ahora lo estamos trabajando directamente también con Arcor, con lo cual para nosotros nos está dando un poco la visión del negocio también. Entonces, bueno, todavía calculo que en un año más es probable que podamos ya estar en el mercado. Perfecto. Bueno, esperamos entonces, nos volveremos a comunicar cuando esté en el mercado para ver cómo podemos conseguirlo, dónde podemos conseguirlo y también ver si logramos probarlo. Bueno, muchísimas gracias, No, muchísimas gracias. Estábamos dialogando con María Clara Zamora, ella es investigadora independiente del CONICET y trabaja junto al equipo de científicos de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires en este desarrollo innovador de vino en polvo para conservar las propiedades de los polifenoles. Nosotros seguimos enseguida nomás con mucho más tecnología para todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Con esta cortinita que eligió nuestra producción, le agradecemos a Soledad de Marco, que siempre está ahí atrás buscándonos un poco la música para el programa, y que es linda, porque la verdad es que es una música así de cierre, podríamos decir, de fin. Te cuento que lo estamos escuchando Mezcladitos, un grupo argentino que mezcla folclore, ¿qué más? Folk, digo, de... Y del folclore y música latinoamericana, y casualmente los conocí acá en Radio Nacional, en otro programa que estábamos haciendo aquí en los estudios de Radio Nacional una noche, y la verdad que tocaron impresionante y los recomiendo a quien pueda escuchar en algún... Ellos generalmente recorren el interior del país, van tocando en plazas y van tocando también en teatros, y si tienen oportunidad de escuchar a Mezcladitos, la verdad que es una gran oportunidad, y te pediría, Tano, si lo podemos escuchar un poquito más. Lindo mundo occidental y cristiano, que detesta al pobre y al boliviano y al peruano y al argentino que camina y descalzo. Y ahora la que los está conociendo, mejor dicho, en los estudios de Radio Nacional soy yo, porque debo confesar que no lo había escuchado previamente, había así leído en la grilla que estaban, y la verdad que suena muy bien. Y es esa música que uno podría ponerse en la casa para estar un rato y despejarse la cabeza y recorrer imaginariamente paisajes de Latinoamérica, ¿por qué no? Porque es esa música que invita a viajar con la cabeza. Nosotros hemos llegado de esta forma al final de esta emisión de Tecnología para Todos, que recorrió diferentes temas como de costumbre. Esperamos que les haya gustado. Y lo veo acá a Pablo con ganas de contarnos qué vamos a tener en poquito tiempo en el programa. Sí, estamos preparando acá. Hay algunas entrevistas que requieren de pronto la lectura de algún libro o cierta investigación. Y la verdad que recomendamos desde Tecnología para Todos el siguiente libro: Innovación a escala Mercosur, una vía para superar el estancamiento de la integración regional. Esto es un libro escrito por varios investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de Quilmes, y habla precisamente o trata el tema sobre cómo la innovación tecnológica, y creo básicamente que los próximos años se tiene que dar, digamos, una verdadera impulso y desarrollo a lo que es la innovación tecnológica, tanto en Argentina como en Latinoamérica, y cómo puede esto contribuir a un mejor posicionamiento de las naciones latinoamericanas para conseguir, por supuesto, una mejor autonomía. En parte, temas de los que conversamos habitualmente en Tecnología para Todos. Entonces, en muy poquito tiempo seguramente estaremos hablando, cuando Pablo termine, porque Pablo está haciendo la tarea de estar leyendo el libro, así que cuando Pablo termine de leer el libro, seguramente entrevistaremos a alguno de los autores y les estaremos contando un poco más de qué se trata. Nosotros, como les dije, llegamos al final de Tecnología para Todos. Le agradecemos a la gente de Radio Nacional, que es, como siempre, nos cede y nos presta sus estudios para que podamos hacer el programa. Al Tano, que nos estuvo aquí operando. Le agradecemos también a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por retransmitirnos en todo el país. Y los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. Si los conocemos y los seguimos votando. Pueblos latinoamericanos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación en el aire.